Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de uno de los anuncios, los anticipos que ha hecho el presidente electo Javier Milei, la derogación de la ley de alquileres. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Ariel Dorazio, del Consejo Asesor de la Vivienda de Rosario. Él ha participado de las reuniones en la Cámara de Diputados, las reuniones en comisiones donde se han tratado las últimas reformas de la ley. Ariel, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Buen día, Ariel. Bueno, ¿cómo están viendo desde las organizaciones de inquilinos este anuncio, este anticipo de Javier Milei? Bueno, primero que nada, con una preocupación total y absoluta por los dichos del presidente electo, porque ya, digamos, se ha terminado la campaña electoral. Es el presidente elegido por los argentinos y bueno, lo que ha esgrimido en las últimas horas en algunas entrevistas es muy preocupante para el universo inquilino. Estamos hablando de más de 10 millones de personas a lo largo y a lo ancho del país, donde plantea su intención de derogar la ley de alquileres, de dolarizar los contratos de locación, pero con una ley que tiene apenas 32 días, digo, le resta autoridad a la ley, plantea un grado o un impasse de incertidumbre total y absoluto hasta el 10 de diciembre que pueda asumir, y tampoco ha deslizado cómo lo hará, porque no puede borrar de un plumazo una ley que fue sancionada por ambas cámaras legislativas en el mes de octubre. Por eso es que estamos a la espera también de que dé detalles de esta situación. No hay que quedarse de brazos cruzados, hay que salir a plantear las diferencias y defender los derechos conquistados en los últimos años en la Argentina, esperando que no pueda avanzar con esta locura que ha planteado el presidente, por lo menos en la entrevista con Feynman, que fue la que me tocó escuchar. Ariel, y en caso de que pueda lograr la derogación de la ley, ¿con qué se regirían los nuevos contratos? Bueno, a ver, acá hay dos posibilidades. La primera es que si suspenda la ley de alquileres y envíe un pedido de derogación al Congreso Nacional, si esto sucede, volveríamos al régimen establecido en el Código Civil y Comercial, lo cual, digamos, se desarticula lo que es, por ejemplo, el plazo contractual. El plazo mínimo pasaría a ser de 2 años, se podrían exigir, por ejemplo, depósitos de garantía de hasta 2 meses de alquiler, y se devolverían totalmente desajustados al final del contrato de locación, cosa que hoy eso está regulado por la ley 27.737. También eliminaría el artículo 14, que es el artículo que, entre otras cosas, establece la periodicidad de las actualizaciones del valor del alquiler y también el índice por el cual se actualizan los valores. ¿Esto qué quiere decir? Que, como lo entiende el presidente electo, las partes van a negociar cada cuánto aumenta el alquiler y por qué índice, incluso con la posibilidad de establecer el equivalente a un tipo de cambio de moneda extranjera, por ejemplo, el dólar MEP, siempre pensando en los dólares oficiales, no en los dólares ilegales que no podrían ser incorporados a los contratos de locación, y obviamente que si en el caso de que la persona no reúna, por ejemplo, $500, entregar el equivalente en pesos, lo cual es una locura para los inquilinos y las inquilinas, ¿no? Porque los salarios están en pesos, porque de esta forma podríamos llegar a tener incrementos de hasta, en la lógica actual, digo, ni siquiera pensando en los contratos, en una inflación posible hacia el año que viene, podríamos tener incluso hasta aumentos de 300% del valor del alquiler. Por eso es tan preocupante las declaraciones del presidente, que también evidencian algo que ya había planteado en el Congreso de la Nación cuando estuvieron ambas leyes en discusión, que terminó decantando por la ley 27.737, de la cual votó en contra, diciendo que los alquileres debía desregularse el plazo mínimo legal y también debía plantearse la posibilidad de dolarizar los contratos. Por eso la preocupación, por eso la situación angustiante, no solo para nosotros, sino para 10 millones de personas en el país que alquilan, pero anticipa cuál es o cuál va a ser la política de este gobierno para los próximos 4 años en materia de vivienda, ¿no? La eliminación del Ministerio de Hábitat, la derogación de la ley de alquileres, la dolarización de los contratos y plantear que ante el acuerdo de partes, como si hubiera una relación simétrica, que claramente no la hay, una de las partes van a poder consensuar un acuerdo justo. Esto es totalmente falso, es una gran mentira y sobre todo es la puerta de entrada para algunos grupos económicos extranjeros que ya operan en Latinoamérica, que están vinculadas con el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que buscan desembarcar en América Latina y, por supuesto, Buenos Aires, principalmente, y el resto del país, en otra etapa, son su objetivo para poder hacer el desembarco y que no perjudicaría solamente a los inquilinos y las inquilinas. También perjudicaría a los pequeños tenedores de inmuebles y también perjudicaría a pequeñas inmobiliarias que corren el riesgo de ser absorbidas por este grupo multinacional. Uh-huh. Ariel, las organizaciones que participaron para defender la ley de alquileres, las organizaciones inquilinas que obviamente están en contra de esta propuesta de Javier Milei, ¿ya están teniendo contacto, ya se están organizando para ver qué posición tomar, qué acciones definir? La posición es clara, ¿no? Es fortalecer la legislación actual, desestimar la posibilidad de derogar o de la ley 27.737 o la 27.551, la oposición absoluta a dolarizar los contratos de locación, y sí, nos estamos, ya estamos en contacto para organizar una contraofensiva a estas declaraciones del presidente electo, que aparte no es menor, habla de un paz de incertidumbre hasta el 10 de diciembre, cuando tome el poder, sobre qué sucede con aquellas personas que tienen que firmar un contrato de locación en los próximos días. Uh-huh. Ariel, la última consulta. ¿Ustedes creen que intentará hacerlo por el Congreso o que directamente buscará con un decreto imponer la derogación y que después lo que pase en el Congreso sea... se demore y mientras tanto la derogación de la ley esté vigente? Es una de las incertidumbres porque no explicó cómo lo va a hacer. Yo creo que la respuesta a esa pregunta la tiene, ni siquiera la tiene el propio Javier Milei, sino que la tiene Mariano Cunio Libarona, que va a ser el ministro de Justicia y que seguramente es el que entiende y que lo está asesorando de cómo hacerlo. Porque si yo tomo las declaraciones sueltas y no me rijo porque es el presidente de la nación, hablan de una irresponsabilidad y un desconocimiento absoluto de cómo funciona el Estado. Aquí lo que él puede hacer es plantear la suspensión de los alcances normativos por un plazo perentorio, 180 días, plantea la suspensión de los alcances de las leyes y vuelve al régimen anterior, porque tiene que haber un marco normativo que regule, por lo menos hasta que él piense o logre consensuar una ley para enviar al Congreso Nacional en la cual suspenda los alcances normativos y plantee que se rige de acuerdo al Código Civil y Comercial, en lo cual, a ver, la incertidumbre va a estar dada por el valor, por las actualizaciones, por los requerimientos a los inquilinos y las inquilinas y también por la periodicidad de los aumentos, porque si yo me remonto a antes del 2020, cuando teníamos un porcentaje de inflación de 30 puntos, los alquileres aumentaban semestralmente y en el agregado interanual teníamos que hablar dentro de los contratos de aumentos de 35 puntos porcentuales. Es decir, un 20% por encima de la inflación de ese momento. Si nosotros lo traspolamos a lo que sucede hoy, con 140 puntos de inflación interanual, tendríamos que hablar de más de 170 puntos de incrementos interanuales del valor de la locación. Siempre pierde el inquilino. Hoy la ley lo que hace es que se actualice por debajo de la inflación. Entonces, a ver, hay muchas cuestiones a esperar. ¿Cómo lo hará? Yo creo que lo que va a plantear es por DNU una suspensión de los alcances normativos, volviendo al régimen del Código Civil. Ariel, gracias por el contacto con Farco. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hablamos con Ariel Doracio, integrante del Consejo Asesor de la Vivienda de la Oficina del Consumidor de la Ciudad de Rosario.